duele si te vas, duele cuando estás, duele verme en ti con tanta verdad. Duele mirar a los ojos y no verte ni siquiera un poco el alma. Duele la quietud, duele caminar, duele tanta luz en tu oscuridad. Duele mirar al espejo de los sueños rotos y verte invisible. Esto me pasa a mí por andar caminando en el infierno. Esto me pasa a mí por seguir enredándome en tu pelo. Ángel oscuro, ¿qué es lo que me has hecho? Yo que me reía del amor y aquí ando arrodillado, medio muerto. Ángel oscuro, ¿qué me has engañado? Me ofreciste el paraíso y me metiste en este infierno tuyo reciclado. Morir queriendo vivir a tu lado. Duele que tu bien le haga tanto mal. Duele esperarte sentado en el letargo absurdo de este amor prohibido. Esto me pasa a mí por andar caminando en el infierno. Esto me pasa a mí por seguir enredándome en tu pelo. Ángel oscuro, ¿qué es lo que me has hecho? En este infierno tuyo reciclado.